Hey, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a su programa dominical de más predilecto y más maravilloso de la internet, me cagarrizón. Yo soy Jihad y conmigo se encuentra el Master. Master, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenos días para Saludos. Ti, buenas tardes para todos los Garrison que nos escuchan en otras partes del mundo. Saludos al Garrison Detroit, que probablemente ahorita ande también paseando visitas. Saludos al Garrison Cincinnati, que también nos escucha. Al Garrison Puebla, en este momento está activo. El buen Neto anda en Puebla con Wamps. Y bueno, pues saludos a todos los que están escuchándonos en Radio Racuén. También un saludo a nuestro Parole Officer, que esperemos que nos esté dando seguimiento. Al parecer, la sesión pasada sí estaba por ahí escuchándonos, eso es bueno. Esperemos que el día de hoy también nos escuche y no nos vuelva a olvidar. Ah, sí, y mira aquí. Ahí te mandaron el mensajito. Sí, pero es... Astrid Sama, un saludo allá a Pontiac, Michigan. Sí, todavía están disponibles para podernos escuchar, así es que un gran saludo. Y si habrás notado, Astrid, saludos. Comenzamos nuestra transmisión con The Night Begin to Shine de B.E.R. La verdad es que debo de comentarlo como parte de los anuncios parroquiales. No sé si has visto la serie de Teen Titans, Master. Estoy enterado de que existe y la he visto nada más someramente, pero... Ah, bueno. Pero pues es apegado, ¿no? Sí, apegado. Estaba como la versión normal de los Teen Titans y luego sacaron los Teen Titans Go. Y de los Teen Titans Go sacaron como una mini historia bastante, bastante simpática que Astrid y Taka me hicieron el favor de mostrármela, ya que era uno de los hits de Hirokun. Y la verdad es un remake, bueno, no es un remake, es como un tributo a la música metal de los 80, con toda la influencia de las historias de heavy metal y de los neopunks, cyborgs, dragones, fantasía. La verdad está muy chistosa y muy, muy buena. Yo me divertí mucho viéndola. Y resulta que ahí tienen un par de rolas de una banda que se conoce como B.E.R. Y me puse a buscarla y resulta que sí existe. Pero pues es una banda que la armaron para esa... Pues justo para ese programa y hicieron dos canciones y después las cantan pues algunos artistas conocidos como CeeLo y también la de Puffy y Amy, que cantan la canción de o el opening de Teen Titans. También está esa versión, la verdad está muy pegadora, está completamente orientada a los 80 y con eso comenzamos. Entonces eso fue un... ¿Cómo se llama el arco de Teen Titans? The Night Begins to Shine. Está bastante... es la que sale en Cartoon Network, ¿no? Sí, es la que sale en Cartoon. Sí. Sí, no, bueno, la voy a buscar a ver si es cierto. Sí, búscala, está bastante, bastante, bastante bueno. Cambian por completo el diseño de los personajes, los hacen así, Mad Max, en un mundo fantástico... De dragones. Yo nunca he entendido cuál es la fascinación de Mad Max. Yo nunca lo he entendido. Hay tantos fans del estilo de vida de Mad Max. Aquí en cerca de mi pueblo hacen un evento donde va 60,000 gentes. Y no me cabe en la cabeza que vayan 60,000 gentes en medio del desierto, sin agua potable, sin aire acondicionado. En pleno siglo XXI, pues nada más por el gusto de sentirse en una tierra postapocalíptica con arena hasta por las orejas. Pero bueno, son fans de Mad Max. Se están preparando desde los 80, estaban diciendo de pues el impacto y de todo lo que iba a suceder con la guerra nuclear. Y bueno, pues, tampoco me vas a decir que es algo que esté fuera completamente de de lugar, porque ahorita lo traemos. Estando en están en la ciudad que es la primera en la tirada de piedra de Kim Jong-un. Saludos a Kim Jong-un, por cierto. Saludos a Pyongyang. Si nos están escuchando, un gran saludo. Escuchando. Exacto. Un gran saludo a ellos que están por allá. No, yo siento que no les hemos hecho nada, pero pues algún norcoreano seguramente se sintió mal después de que alguien lo volteó a ver de manera tosca. Sí, alguna mala cara. Sí, sí, sí. O algún chisme de lavadero que salió de Seúl y desde entonces pues, ha habido rencillas. Sí, sí, completamente de acuerdo. Así es que, pues un saludo aquí, el Mecca Harrison aprecia a todo el equipo norcoreano para que estén bien, estén contentos y mejor disfruten de sus playas. En lugar de estar pensando ahí de lanzar misiles intercontinentales y cosas por el estilo. Mejor hagan robots gigantes. ¿No? Pues sí. Sí. Si van a gastar dinero, gasten dinero en hacer robots gigantes. Esa nadie lo ha hecho. Pueden ser los primeros. Bueno, no estaría mal. Nos ayudarían a que ya tuviéramos más robots gigantes en el mundo. Porque es solo cuestión de que alguien diga, vamos a hacer eso, para que todos los demás digan, oh, yo no me puedo quedar sin mi Jaeger. Entonces. Así es. Pues yo no diría un Jaeger, pero por lo menos un Pat Labor. ¿Eh? Por lo menos un refrigerador automatizado. Sí, no un castillo de 40 pisos. Bueno, todo se inicia por algo, ¿no? O sea, pueden estar ahí pegándole nada más primero al Pat Labor y ya con todas las miras hacer su rascacielos móvil, su castillo vagabundo. Y hablando de Norcorea y del fin del mundo, saludos a todos los que estuvieron en México y que sintieron el azotón. Y gracias a su deidad de preferencia o de predilección, pues no pasó a mayores, parece, si es que no estuvieron cerca del epicentro. Pero pues un buen susto, todo el mundo se lo llevó. Parece que lo mínimo que hicieron todos mis conocidos fue pasarse una imagen de bolillo y para sentir la hermandad azteca. Que ahí hay varias cosas interesantes, porque la tradición popular aquí en México, para todos los que nos escuchan en otro lugar fuera de la República Mexica, es que para el susto uno se tiene que comer un pan. Es algo que las abuelitas decían que se tenía que hacer, porque eso como que te daba la tranquilidad necesaria después de un buen susto. Entonces, por esa razón, como dice el buen máster, todos empezaron a transferir panes. La leyenda urbana era que te... Creo que el bolillo ayudaba a recolectar toda la bilis. Adrenalina, ¿no? Y adrenalina, bueno, no sé. Bueno, es que también para coraje, sí, pero te ayudaba a recoger todo lo que tú habías generado, entonces el bolillito te lo absorbía y lo podías liberar sin ningún problema. Cabe mencionar que no hemos hecho ensayos clínicos, ni hemos investigado, ni hemos publicado ensayos, ni white papers acerca del tema, así que por favor no lo intenten, si no se vayan a poner como donas y después, es que me agarré, se me dijeron que para el susto. Y como yo me asusto mucho, estoy come y come bolillos, ¿no? Y tampoco son bolillos con tamal adentro, es solo un bolillo vacío. Pero el migajón es la sustancia que tenía las propiedades cualitativas, ¿no? Sí. No, pero decía así, solo un bolillo, ¿no? No le vayas a poner ahí una milanesa, quesillo, unas salchichas, jitomate, aguacate, chiles, lo que quiero decir jalapeños. Es que si le sacas el migajón y nada más te comes lo tostadito del bolillo, pues no. Tampoco te va a servir. Efectivo. Como dices, sí, tienes que tomar al migajón como este material de recolección de todas las de todos los fluidos que tú generas, que obviamente no todos caen al estómago, pero bueno, de hecho justo por eso estaba escuchando en un programa de radio local, pero también se transmite por internet y da las noticias, y estaba apareciendo el comentario de una nutrióloga y decía que no debes de comer harinas de trigo después de un susto, porque son bastante agresivas. Que es mejor que te comes unas harina, si vas a tomar harina, que sea harina de maíz. Es más, decía que era mejor que te echaras unos taquitos al pastor para el susto antes que te comas el bolillo. Es más saludable que te comas una barra de plomo, ¿no? Sí, conociendo, sí. Conociendo el conocimiento y la conciencia colectiva de México en general, yo no estoy sorprendido realmente. Y decía, pero que bueno, mejor te echaras harina, frutitas y unas semillitas, que eso iba a ser más amigable con tu estómago que el hecho de comerte tu bolillo. Pero eso no impidió que todo el WhatsApp y Facebook estuviera lleno de bolillos a diestra y siniestra, sí, sí. ¿No? Yo nunca he entendido a las redes sociales y cómo te pasa la imagen de un bolillo, pero bueno. Yo soy más fan del método científico y si les asustan los tambores, pues hay que salirse de la Ciudad de México. Yo por eso me vine aquí a tomar mi asiento a la falla de San Andrés. Claro. Que no tiembla, dicen. Sí, sí, sí, sí, hombre, tomaste la decisión adecuada. Y estábamos discutiendo, así como discutimos la naturaleza del tratamiento de la receta del bolillo, también estábamos discutiendo si era cierto que los años donde hacían más calor del promedio eran conducientes o correlacionados con un temblor de mayor de 6 grados, vamos a decir, en la escala de Richter. Y la pregunta es porque hace 2 semanas, pues aquí en San Francisco tuvimos una onda de calor bastante apretada, entonces así como que pues ya se nos está haciendo tarde para una sacudida de plumaje y de sacudirnos el polvo. Ya también nuestro parole officer ya nos mandó un saludo, gracias, porque volvemos a tener tu venia y tu bendición para estos programas, Humachan. Saludos. Y ella dice que sí, hay que comer bolillo para el susto. Y regresando al punto que mencionabas, pues a lo mejor tú fuiste el culpable de que hiciera tanto calor allá y por eso en Chiapas tembló. Recuerda que todo el mundo está conectado, si es que podemos, el aleteo de una mariposa genera un tifón en otro lado. La teoría del caos. Saludos a Steven Spielberg, Parque Jurásico y el Jeff Goldblum. Exacto, justo el que nos decía. El doctor de la teoría del caos en Parque Jurásico. Exacto, sí, sí. Que sí. Le sirvió para 2 cosas, ¿no? Pues nada, para salir corriendo. A la hora que salió el T-Rex sacó una antorcha y casi no me llamaron. Pero bueno, saludos. Justo poniendo en práctica su teoría del caos, porque ya justo el que sí sabía ya había logrado distraer correctamente al T-Rex. Pero este dijo, no, yo puedo hacerlo también. Y total hizo que en realidad se comieran al pobre asesor corporativo abogado que los estaba acompañando. Abogado. Estaba evacuando en un WC cuando el T-Rex lo agarró de los intestinos y lo partió. Pues por lo menos en 2. Sí, sí, lo partió en 2, porque sí, fue escena bastante interesante para la época. ¿Y qué más ha habido? Ay, también ha habido ciclones, huracanes. No, pero bueno, si quieres para todavía hablar un poco sobre los terremotos, porque es lo de hoy, hay que estar hablando de eso. Hubo varias réplicas, de hecho, desde el terremoto inicial de 8. ¿Varias? Por varias quieres decir unas 300, ¿no? No, más de 300. No, si ayer llevaban 300 y hoy revisé la línea de tiempo del sistema del Servicio Sismológico Nacional y seguían generándose réplicas. O sea, al día de hoy eso sigue todavía jalando. Y todos han estado preguntando. Entre eclipses, huracanes, terremotos y mal gobierno, yo no sé ustedes qué han hecho, ¿eh? No se han conducido por el camino de la luz. Ya no lo digas, porque para acabarla de fastidiar, además de las 400 réplicas socavones, lluvias, inundaciones, porque también nosotros hemos sufrido la parte del agua. O sea, no tardan en llover ranas, me han dicho por ahí. Por ejemplo, en el TEC, El Tec se inundó el día de las lluvias, que fue el miércoles. Super. Luego el jueves que les tocó el terremoto, varias bueno, de las... Bueno, a mí alguien, un compañero del Tec, bueno, ex compañero, que ya no vamos a estudiar, gracias al cielo nos graduamos a patadas y a golpes, pero nos graduamos. Y me dijeron que tuvieron de esas famosas clases a las que íbamos en la noche, de 7 a 10 de la noche, y a las 10 de la noche ya no podían salir. Entonces mejor se quedaron a dormir, sí. Porque la glorieta de Vaqueritos, que es la arteria de circulación de tráfico prominente de la región, estaba totalmente anegada. Sí, sí, completamente. Y al otro día tiembla y varias de las... Creo que no fueron daños estructurales, por pero reírme, sí. Pero bien le dije a Gijar que la humanidad se ha merecido una extinción a golpes desde hace muchísimo tiempo. Pero continúa. Y bueno, y parte de sus paredes, pues más para la separación de los espacios, porque no son paredes estructurales, se fracturaron, entonces también hubo zonas en donde se cayeron algunas cosas y demás, ¿no? Entonces sí estuvo pesado y, como bien lo comenta Uma, que me está aquí haciendo referencia y justo era el punto que iba a decir, ya ella me da como un número un poco más elevado, son 700 réplicas las que llevamos. Y resulta, no, bueno, para ustedes, todos ustedes que nos escuchan fuera de lo que es el territorio nacional, la Ciudad de México está en lo que se llama el eje neovolcánico transversal. ¿Qué es el eje neovolcánico transversal? Es una cordillera o una serie de estructuras geológicas que unen tanto a las dos, a la Sierra Madre Oriental como a la Sierra Madre Occidental. Y es como un nudo, porque si usted recuerda cómo es la figura de México, es como ancho de arriba y delgadito de abajo. Entonces cada una de las sierras madres cruzan a los lados de cada una de las de los lados del continente y se van juntando. Y en el centro está este eje neovolcánico, hay varios volcanes ahí, está el Popo, el Isla, el Nevado creo que también es, y está el Chichonal y otro chiquito por aquí en Ciudad de México. Entonces regularmente los terremotos son en las placas que están uniendo y que están cerca de estas sierras, por eso el temblor fue ahí en Chiapas, o si no se da en Oaxaca o se da en Guerrero, pero el día de ayer, porque se puede... Se registró un pequeño temblor de 2.6 grados a 4 kilómetros bajo tierra en la delegación Tlalpan. Eso es en Ciudad de México, directo en Ciudad de México. Yo no puedo dejar de creer, dejar de entender. Empezar a entender más bien. Se metieron en un lago, lo secaron, lo contaminaron, acabaron con el aire y lo llenaron de 25 millones de almas. Y luego todavía se preguntan por qué tienen problemas de todo. De todo. En una conflagración de fallas sísmicas que no los pueden terminar de contar. Sí, completamente, pero yo al menos no tenía ningún registro de un terremoto en Ciudad de México. Y muchos dicen que por ahí ya puede ser, porque además, mira, si ya teníamos tierra, agua, el viento va a estar canijo por las cordilleras, pero ¿qué elemento nos falta? Fuego. Entonces, algunos dicen que uno de los pequeños volcanes que están en la zona sur de la Ciudad de México, que en realidad sí tenía registrada actividad volcánica hace muchos años, toda la zona sur, suroriente, sí, toda la zona suroriente del Valle de México tiene una buena cantidad de material volcánico y esa zona se le llama el Pedregal. Ni le muevas, porque de donde es la familia de Yihá, de donde es mi familia, existía una planicie que de repente empezó a sacar humo. Sí. Y dijeron, ¡ah, qué chistoso! Tienes toda la razón, sí. Y en cuestión de días, ¿no? Sí, sí, Salió el paricutín, el volcán. El paricutín, sí, sí, sí. Volcán, se lo pueden googlear y no es historia personaje. Sí, no es una historia de terror ni nada para así que, ay, eso fue Geotormenta o el día después o mañana. No, sucedió. Fue en el 43, un campesino se encontraba trabajando, fue cuando de pronto empezó a temblar, se abrió la tierra, salió vapor, empezó a tronar fuerte, el señor salió corriendo. Seguramente hubo luces en el cielo, como dicen ahora, ¿no? Sí, lo más probable. Y apareció un volcán, así porque se puede. ¿No? Supongo que de los que nos escuchan son los únicos, bueno, no los únicos, pero los que realmente se pueden identificar con todas estas historias y leyendas son los chilenos, ¿no? Los chilenos también han sido. Sí, Chile tiene mucha actividad sísmica. Creo que volcán no tanto, ahí sí me declaro un poco ignorante. Ha tenido temblores de que se acaban las ciudades. Tuvieron terremotos costeros que se acabaron las ciudades. Así como de más de 8 en el siglo pasado. Y porque, bueno, no sé yo de las dinámicas sísmicas, pero Chile es muy seco y también tiene las fallas en las cordilleras de los Andes ahí también bastante pesadas. Y por si no se han confesado, bueno, no tienen que confesarse, pero tienen que arrepentirse, creen en el Evangelio si son cristianos, pero en la religión de su preferencia tienen que hacer enmiendas con su deidad de predilección. También hay tormentas solares, ¿no? Y yo leí que las tormentas solares hace 5 o 6 años están investigando, creo que mataron a 10 o 15 ballenas en Finlandia, o bueno, al sur de Finlandia, que parece ser el bombardeo de las partículas y la transformación geomagnética del campo en la región hizo que se marearan. Y pues se encallan. Esa es la teoría. Ok. Y así como que pues no pueden. Necesitan más investigación como para. No van a marear una ballena y después encallarla para ver si sí es cierto. Pero pues. Me van a estar echando ondas y así de. Está bien. Pues, sí, la matan. Pero pues parece que si eso es cierto, pues puede ser que haya ballenas encalladas también. Así que. Pues. Ya parece ser que la mayoría de los más creyentes están esperando que llegue diciembre para que se acabe este año una vez, porque ya estamos antes. Y solo para acabarla para cerrar la parte de los volcanes y de los terremotos de Ciudad de México, Umachan nos dice que en el centro de Tlalpan cuentan cómo fue la explosión del volcán de Ajusco. Y dicen que sí se puso violenta. Así es que... Yo no entiendo a la gente y eso no tiene nada que ver con los mexicanos, porque tanto a las faldas del volcán Popocatépetl como en las faldas del... en Hawái. Ah, sí, del Manolo. Sí, hacen sus... La gente hace sus viviendas a las faldas de un... Ya no digas zona sísmica, en las faldas de un volcán. Claro, y piensas que es una buena idea. Y cuando pasa la lava... Y el Vesubio también, o sea, en Italia también lo han hecho. Japón tiene un pueblito cerca de Montefu. O sea, sí, nos gusta hacer casas en lugares donde dices, de verdad. No sé si el terreno ahí era más barato cuando las intentaron hacer. Mira, nos gusta hacer casas en esos lugares... En fallas volcánicas, cerca de volcanes, en los lechos de los ríos secos, en las paredes escarpadas de las montañas. O sea, sí, en los lugares más complicados, así, donde nos podríamos morir. Ah, claro, ahí. En pantanos, a bajo nivel del mar, en Luisiana, en Holanda. Claro, en Holanda, sí, o sea... Yo creo que todo eso nace de la ignorancia. Pero siempre me regañan a mí que yo soy el necio, que yo soy un intransigente, que cómo me gusta molestar. Soy yo el que... Bueno, en fin. ¿Sí? Saludos al huracán Katia, saludos al huracán Irma. Y después, ya que hablamos de mucha tierra ahora y un poco de fuego, ahora vámonos con los huracanes. 4 huracanes en línea, en el Atlántico, o sea... ¿Hay tifón en el Atlántico, en el Pacífico? No que yo sepa, pero... Hace poco hubo uno cerca de Taiwán, creo, de Hong Kong. Sí. Y pues sí, Hay, así como ahorita critiqué gente que se asienta al lado de los volcanes, había gente en Miami, y esto no es exageración. Antes de conectarme con Yihad, había gente que salió a pasear al perro. Se habían caído dos grúas en Miami por vientos de 130 kilómetros por hora, y había gente que salió a hacer ejercicio, a hacer jogging y pasear a su perro. Y el reportero de la CNN decía: pero es que no es cierto. Yo insisto, es un gen. Es el gen de que Darwin decía, ese es el que se debe de extinguir. Saludos a Darwin, por cierto. Mogo nos está también ya reclamando y nos dice que la razón por la cual la gente se pone en esos lugares complicados es porque es la tierra más fértil y es más fácil cosechar. Claro, pues sí. Y después por eso nos morimos igual de rápido. Y la única razón por qué es fértil es porque todos se fueron ahí para que se murieran porque el volcán o el río hace algo. O se los traga el pantano o demás. Yo sé que hay ciertas planicies que son áridas, secas y no pasa nada. Pues sí, pero es como... Muchas veces me brinca cuando la gente... habla de la tierra como si fuera la madre Teresa de Calcuta. No, es linda, es tierna, nos apoya, es nuestra madre, nos cuida. Y no es cierto, el planeta es un planeta violento. O sea, aquí justo está la... Pero la antropomorfosis de que queremos antropomorfizar cualquier concepto, desde la muerte hasta la vida, la tierra, el sol, todo le queremos dar forma humana. Sí. Pero... alguna vez comentamos con Yihad que si pusieras una venda a una persona y la colocaras en cualquier parte del planeta y la dejaras a su libre albedrío, seguramente se moriría en cuestión de horas. Y si lo dejaras en cualquier parte del sistema solar, se moriría en cuestión de segundos. Porque el universo es un lugar muy violento, ¿no? Sí. Y tiene estas trampas mortales de, sí, aquí puedes tener vida, claro, pero ten cuidado, porque en cualquier momento te la vamos a arrebatar. O sea, date de topes que no. La competencia por la supervivencia es el canon más seguido alrededor de, por lo menos del universo con vida conocido, ¿no? Sí. Pero pues parece que eso es noticia para muchos seres humanos. Es lo de la hoy. Muerte, sobre todo. Parece que la muerte es noticia. Pero bueno. Y aquí todavía... un poco dice que el 17 trae más producción que el fin del mundo del 2000 y del 2012. Y dice sí, que ya lleva... Para los que nos escuchan fuera de México, se aseguraba que el 2012 los mayas habían dicho que se iba a acabar el planeta o el mundo. Yo diría que más bien les falló la proyección por unos 500 años, porque a los hace como 600 o 500 años se extinguieron los mayas. Sí. Y a nosotros no nos falta mucho, pero bueno. Pero todavía seguimos por aquí. No han dicho cuándo exactamente. Sí, de acuerdo. Y Mogo ya nos manda así el dato duro del sistema del Servicio Sismológico Nacional en México. Y hasta las 11 a.m. se han registrado 928 réplicas. Insisto, deberían de hacer paz con su Dios. Lo que crean, si no creen, pues deberían de ponerse en paz con los seres queridos. Y hay que... No he visto qué tal pegó Irma allá en Florida, pero... No, apenas están en el primer round de tres. Sí, todavía faltan varias cosas que tienen que llegar. Y entonces así de bonita la semana, llena de cosas lindas, desastres naturales, pero usted en alguna otra parte del mundo, ¿cómo esperemos está? Esperemos que hayan disfrutado el eclipse, por lo menos. Bueno, pues nosotros, yo no lo pude. O a lo mejor, ¿sabes qué? Nos burlamos mucho, pero a lo mejor los aztecas tenían razón, tenían que abrir una persona con el corazón latiendo y ofrecerlo en ofrenda. Y no lo hicimos. ¿Alguien lo hizo? Y ahí está. ¿Y ahí está enterado? No. No, y ahí está, justo estamos pagando las consecuencias de no estar gestionando correctamente nuestra relación.